Música sesentera, setentera y ochentera con el rockero más joven de los sesentas en La Voladora Radio. Roquitas, roquitos, ya estamos de vuelta. Antes de irme con nuestro gran invitado, se adelantó un poquito porque el profesor tiene muchas ocupaciones, viene con el tiempo justo. Entonces, les va a costar a ustedes por gran admiración la música que nos trae. Déjenme saludar a la familia Uribe Ábalos. ¿Hasta cuándo se vuelven a acordar de nosotros esta familia hermosa? La señora Rosita, todos sus hijos. Un recuerdo a don Rafa, el señor que en paz descanse. A Mari, a Dulce, déjenme acordar quiénes son. Mari, Dulce, Ivón. Híjole, ¿quién más? Rafael, y no recuerdo quién más, pero a todos, a Yadi, a Yadi, a Luigi, a Angie, hijos, son muchos, a toda la familia Uribe Ábalos, saludos desde aquí, desde La Voladora Radio, su radio comunitaria, y un saludo muy especial de don Nacho, aquí el locutor de Gracias por el Recuerdo. No olviden, no oyeron, tenemos fiesta el 11 de febrero, luego les explico. Antes déjenme presentarles a ustedes a un profesor, compositor y director de orquesta. Es director del Instituto Aguayo de Educación Musical, allá en el DF y aquí en nuestra bella población de Amecameca, está en la Escuela de Bellas Artes. Me refiero al profesor José Luis Aguayo. Profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué milagro. Pues sí, ¿verdad? Bueno, yo no tenía el gusto de conocerlo, pero permítame, soy muy igualado a veces, pero es con esto para el puro propósito de llevar esto bien, bien bonito para que la gente diga, oigan, qué importantes son. Canalitos, canalitas, el profesor Aguayo nos trae música compuesta por él. Estuvo preparando un disco, él lo editó y él nos va a platicar. Oiga, profesor, ¿qué tiempo tiene usted en lo de la música? Pues toda la vida. Toda la vida. Sí. Muchos años, 30, 40. Yo empecé a estudiar música formalmente a los 5 años. A los 5 años. Así es. ¿Y qué instrumentos toca usted? ¿Todos? No, ¿en alguno? Yo creo que nadie puede tocar todos, pero sí, bueno, yo toco varios instrumentos: el piano, el clavecín, el órgano, el violonchelo, flauta dulce y otros. A ver, ¿dijo el clavetín? Clavecín. Profesor, ¿nos podría usted indicar cómo es ese instrumento? Bueno, pues es el antecesor del piano. Es un instrumento de tecla en donde las cuerdas no se golpean, sino que se pulsan como si fuera una guitarra. Ajá. Así es. ¿Cómo es el instrumento ese? Se parece a un piano, aunque más pequeño. La sonoridad es completamente diferente y la técnica de ejecución es completamente diferente, pero muy, muy hermoso. Profesor, ese instrumento ya es poco usual, sí todavía, porque créame, bueno, no voy a decirle que soy músico así de abolengo, pero no había escuchado ese nombre. Creo que estamos en una época en donde todos los músicos o los buenos músicos tendemos a voltear hacia atrás, buscar nuestros orígenes, buscar los orígenes de la música, buscar calidad de sonido. Creo que hubo una época en donde se trató siempre de que el sonido fuera más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y entonces empezaron a cambiar los instrumentos precisamente para producir un sonido más intenso. Hay orquestas que son realmente ruidosas, profesionales inclusive, sí. Y eso no es calidad realmente. La calidad, no, para tener calidad no es necesario que sea fuerte, claro. Puede ser un sonido más ligero, más redondo, más oscuro, más bello, más hermoso, ¿no? No podemos, nunca se podrá comparar, por ejemplo, un violín Stradivarius original con un violín eléctrico, digamos, ¿no? Entonces, sí, claro, eso es indudable. Bueno, ahorita que habla usted así del Stradivarius y habla del violín común y corriente, pues en lo personal, cuando llegué a escuchar el violín hace muchos años con esta señora, hija de un artista, la señora Briskin, pero era, como se dice, ya el violín ya era eléctrico. Ya se escuchaba luego, ¿verdad? Bueno, se veía el cable. Qué horror. Que estaba conectado. Bueno, yo le preguntaba de ese instrumento, el clave. Sí. El clavetini. Clavecín. Clavecín. Ajá. Bueno, y aparte de ese, ¿otros instrumentos más toca usted? Sí, bueno, me dedico básicamente a la composición, a la dirección de orquesta y también, por supuesto, a la pedagogía musical. Ajá. Nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto Aguayo de Educación Musical. Este instituto nace en Alemania. Oh. Y tuvimos alumnos franceses, alumnos holandeses, y posteriormente se funda en la Ciudad de México como asociación civil y posteriormente en Japón. O sea, ahorita tenemos en los tres países estamos. En los tres están ubicados. Así es. Sí. Y una cosa muy interesante que quería comentar es precisamente la diferencia en la forma de estudiar la música, por ejemplo, de México a otros países como puede ser Alemania o Japón. Ajá. Esto creo que puede ser interesante. En México, sí. Mucha gente considera que el estudiar música es algo divertido. Sí. Y pues sí, sí lo es, pero más que divertido. En otros países se ve como un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Es un compromiso muy grande que toma el estudiante de realmente hacer el esfuerzo que se necesita para desarrollar todas las facultades que el músico quiere desarrollar. Ajá. O sea, la educación musical tiene como objeto principal precisamente desarrollar todas las facultades del ser humano, su coordinación de movimientos, el desarrollo de la mente. Las memorias, los músicos tenemos cuatro memorias. Ah, caramba, cuatro nominal, memorias. Visual, auditiva y táctil. O sea que un niño, por ejemplo, que estudia correctamente música, pues posteriormente va a poder estudiar cualquier otra materia con más facilidad, puesto que ya desarrolló sus memorias, ¿no? También hay un ordenamiento mental. Un niño que tuvo una buena educación musical va a tener una mente matemática. O sea, el que verdaderamente hace música ama también las matemáticas, porque es lo mismo. ¡Caramba! Así es. Entonces, muy importante en la educación, la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Japón o para Alemania, el estudiar música representa un tremendo esfuerzo, pero el hacer un esfuerzo nos da una gran satisfacción. Sí. Y eso es lo que tenemos que nosotros los mexicanos también entender. Porque a nosotros nos enseñan en las escuelas que hay que esquivar los esfuerzos. Y eso está mal, ¿no? Claro. Al contrario, hay que afrontarlos y hacer un esfuerzo y nos vamos a dar cuenta que nuestras aptitudes van a subir. Y esto nos va a dar una gran alegría. Sin ánimo de criticar, profesor, interrumpo, sin ánimo de criticar a los músicos actuales, pero usted comentaba hace un momentito de la música estridente. No es necesario que haya mucho ruido para crear buena música. Así y es. Actualmente estamos acostumbrados a escuchar con volumen alto la música. Uh-huh. Cuando, bueno, también depende del tipo de música. La música que ahora escuchamos con esos jóvenes actuales que tocan, pues lo que tocan, necesitan subir el volumen, necesitan más estruendo. Bueno, ¿usted cree que eso es benévolo, eso es costumbre? Bueno, ese sería un tema a desarrollar importante, ¿no? O sea, gozar del sonido o ser víctima del sonido. Esa es la percepción. O sea, sí. El sonido puede funcionar como una droga. Y eso es lo que hacen los jóvenes, ¿no? Ajá. O sea, se drogan. Y el sonido no nada más perjudica notablemente los oídos, sino mata neuronas. Ajá. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esto, igual que como cuando se consume drogas, no voy a decir nombres, pero sí, hay muchas drogas. Ajá. Se van muriendo las neuronas. Sí. Y de la misma forma el sonido funciona de esa manera. Cuando somos víctimas del sonido, pues vamos matando nuestras neuronas. Es una droga. Profesor, para seguir adelante la plática, pero antes, ojalá pudiera usted sintonizar algo de su música para que sí, bueno, conozcamos. Hace muchos años compuse un requiem. Ajá. Un requiem es una misa de difuntos. Ajá. Se tocó en la Ciudad de México en varias ocasiones, se tocó en la Catedral de México también. Sí. Y en Japón hace 20 años más o menos. Se tocó por primera vez con un gran éxito y apenas en noviembre del año pasado se volvió a tocar en Japón. Y es precisamente la grabación que nosotros traemos ahorita. Los participantes en esta obra es una orquesta sinfónica, un coro sinfónico y solistas. La orquesta está formada por músicos profesionales, miembros de la Sinfónica de Nagoya, de la Sinfónica Central de Japón y alumnos míos, bueno, exalumnos míos, claro. Músicos profesionales de gran altura. Vamos a escuchar, no toda la obra, no se puede porque es muy larga, pero sí algunos fragmentos. Vamos a empezar con el fragmento número 5, que se llama Brillarán. Sí, mire, cuando tenemos un programa tan interesante, el tiempo nos come, pero entramos con lo que usted nos va a presentar enseguida. Un momentito, Carlitos, por favor, vamos a corte, regresamos. Estás escuchando Gracias por el recuerdo con Don Nacho por La Voladora Radio 97.3 FM. XHECA La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 5:32. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Música sesentera, setentera y ochentera con el rockero más joven de los sesentas en La Voladora Radio. Bien, Ruquito, Ruquita, estamos de vuelta. Le paso el micrófono al profesor Aguayo para que nos haga favor de presentar su obra. Sí, pues les decía que es el Requiem, que es una misa de difuntos, y vamos a oír la parte número 5 del Requiem, que se llama Brillarán. Gracias por el recuerdo. ¿Qué les pareció, carnalitos, carnalitas, esta Requiem, verdad, profesor? Sí. Requiem, con la dirección del profesor José Luis Aguayo en la Sinfónica de Japón. Así es. Sí, pues como les decía, ¿no? El sonido puede ser algo extraordinariamente maravilloso y podemos disfrutar de él, pero al mismo tiempo, si no nos cuidamos, podemos ser víctimas del mismo sonido. Ajá. Hay muchas personas que escuchan sonidos estridentes y que esos sonidos se pueden convertir en una droga, ¿no? Sí, sí, lo que estamos. Pues hay que tener mucho cuidado. Creo yo que lo más importante es la calidad del sonido. Eso es lo que debemos de aprender nuestros músicos en México y en todo el mundo, ¿no? O sea, hubo épocas en donde se luchó por realmente tener instrumentos de gran nivel, como por ejemplo los violines Stradivarius, los violines Walnerius. En esa época se hacían instrumentos maravillosos. Con toda la tecnología que se dice que tenemos en la actualidad, nadie podrá, ni puede. No se puede igualar. Igualar la calidad de sonido que se tenía ya. ¿Por qué? Porque no es la técnica lo que se necesita, sino el corazón, la sensibilidad. Ajá. O sea, los constructores, el señor Walnerius, el señor Stradivarius, otros maravillosos constructores de esa época, iban a los bosques, veían un árbol y decían, ahí, en ese árbol, adentro de ese árbol hay un violín. Caramba. Lo veían desde lejos. Entonces lo que querían era ese árbol, porque allá adentro está el violín, hay que quitarle todo lo que le sobra y sacar de ahí un instrumento que está vivo allá adentro, ¿no? Y tiene que ser de un material vivo, por supuesto. Ajá. La madera, ¿no? Las células de la madera están ordenadas de tal manera que nos indican la forma como debe de cortarse las partes del violín para que realmente vibren, ¿no? Y vamos a ver que esos instrumentos pues poseen alma y es como un ser vivo, ¿no? Y una comunicación muy íntima entre ese instrumento y el ejecutante. Oiga, profesor, eso me llena de imaginación lo que nos comentaba el como dice usted allá en, bueno, esos señores que hicieron los instrumentos tan tan valiosos, pero de ver el árbol, imaginarse o saber, ahí está, caramba, es mucha sensibilidad. Exactamente. Para ver y decir, no es que es ahí, no otro, no es ese. Uh-huh. Y luego para cortarlo y empezar a fabricar. Y pasan uno, dos años, a veces hasta tres años para lograr un instrumento, ¿no? Ahora en la actualidad pues se hacen en serie. Pues sí, realmente es una cosa. Vemos. Y peor, hay instrumentos electrónicos, por ejemplo, que ya la calidad de sonido pues es cero. Ajá. No podemos comparar nada de esas cosas, por supuesto. Por eso esos cielos son grandes, ¿verdad? Por eso tienen tanta historia. Así es. Stradivarius, como dice usted, que yo es el único que he escuchado, no conozco uno de sus instrumentos, no conozco un violín de él, pero lo que he leído, lo que he escuchado, que es un magnífico, lo tocaba muy bien. Constructor y además, de instrumentos. Y bueno, pues tiene mucha sensibilidad, pero bueno, me voy. Oiga, una pregunta así, fuera de esto. Me platica usted de los instrumentos que conoce, que toca, que ha ido usted de diferentes partes del mundo. Le comentaré nada más una platiquita. Estuvieron aquí unos muchachos que se llaman los Acatuches, pero ellos traen los instrumentos prehispánicos. Uh-huh. De aquí de nuestra tierra, ¿no? Entonces, pues no sé por qué lo relaciono, pero me supongo que también nuestros amigos, nuestros antepasados, pues deberían también tener la sensibilidad para encontrar música en lo que nos traía, ¿no? El caracol de un armadillo, la concha, en fin. Lo razono, lo uno, no puede ser que no sea lo mismo, no sea igual, pero al fin y al cabo es la sensibilidad que nos guía para... al señor Stradivarius para lo que hacía y mis antepasados para que también lo hicieron, y que tienen unos sonidos magníficos también, bonitos. Por supuesto, claro. Hay un no sé si llamarle instrumento, que sacaba los trinos de un pajarillo, no sé si era jilguero o sensor, no sé, pero los sacaba. lo tocaban y caramba, qué hermoso. Bueno, era un comentario nada más que le quería hacer al profesor, pero seguimos con la música. Claro, bueno, pues, bueno, quisiera también comentarles algo. Sí. Nosotros hacemos cada año, en primavera y en... En invierno y en verano. Hacemos aquí en México un curso de formación en pedagogía musical. Ajá. Este curso está enfocado especialmente a maestros de música. Sin embargo, también lo toman instrumentistas, gente que toca algún instrumento, que trabaja, por ejemplo, en alguna orquesta. En fin. Y es sumamente interesante. Lo hemos hecho en la Ciudad de México y llevamos ya varios años haciéndolo también aquí en Amecameca. Ajá. Y bueno, ha sido muy, muy bonito, puesto que hay mucha gente aquí en Amecameca con sensibilidad, con deseos de superación. Y pues nuestros alumnos de aquí, pues hemos visto que se han superado, que han echado muchas ganas. Y bueno, precisamente el 5 de febrero, o sea, de pasado mañana en 8, el domingo 5 de febrero, semana y media, ajá, va a comenzar un nuevo curso de formación en pedagogía musical para maestros de música, ejecutantes, principiantes, no importa que no hayan hecho música nunca, partimos del cero. Del cero, uy. O sea que cualquier persona lo puede tomar. Es muy interesante, muchas veces personas que no saben nada de música lo asimilan más rápidamente que los que ya saben un poco, porque tenemos que hacer un cambio de mentalidad en cuanto a la forma de estudio, ¿no? Como decía yo, eso es un estudio que requiere de ciertos esfuerzos, pero que nos da una gran satisfacción. Debe ser. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando nuestras facultades musicales, la afinación, por ejemplo, el sentido del ritmo, la forma de producción del sonido, de un sonido hermoso, la expresividad, la creatividad, en fin, es muy importante, muy interesante para todos nuestros... Para los alumnos. Así es. Que van a llegar. ¿De qué hora a qué hora es las clases, profesor? Este domingo, como es el día 5, vamos a empezar en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 5. De 3 a 5 de la tarde. Ya los domingos posteriores va a ser en la mañana, a las 10 de la mañana, pero la primera sesión, que es este domingo 5, es a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, de 3 a 5. Ahí en la Escuela Nacional de las Bellas Artes aquí en Amecameca. Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Perdón, Nacional, bueno, ya me metí. Escuela de Bellas Artes, que se ubica en la Avenida Chapultepec. Así es. ¿Verdad? Si sí, soy es. De aquí, lo que no sepa. Oiga, profesor, ahorita que escuché, no fue mucho porque estábamos platicando tan a gusto, pero me gustó mucho esto del Requiem. El Requiem, esto es música fúnebre. Así es una misa de difuntos. Ajá. Hace muchos años, bueno, perdí a varios miembros de mi familia. Yo era muy joven. Y bueno, desde el sepelio empecé a escuchar dentro de mi cabeza una cantidad de sonidos, algunos no muy agradables. Por supuesto que la música no siempre debe de ser agradable. La música es un medio de expresión, es un medio de comunicación, de sentimientos, de emociones, de ideas profundas, y no siempre el ser humano tiene ideas o sentimientos nada más alegres, ¿no? Sino que hay de todo. Y pues, un ejemplo es un Requiem. No, nunca podrá existir un Requiem alegre, ¿no? Claro, pues para lo que se compone, pues debe ser un triste, así es, lleno de dolor. Así es, lleno de dolor. Y así fue como, después de todos estos sonidos, los empecé a escribir en un cuaderno pautado, y con ese material después dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues un Requiem. Y fue como nació el Requiem. Allá en Japón pues ha causado mucha emoción de mucha gente y mucho interés por conocerlo. Claro, hay otros Requiems, por supuesto, hay grandes compositores que han hecho maravillas, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Su sentimiento. Así es. Su sensibilidad. Sí. Así es, profesor. Permítanme un segundo porque otra vez nos ganan los cortes. Corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el recuerdo con Don Nacho por La Voladora Radio 97.3 FM.

y eso hasta mucho tiempo después. Entonces, por eso cuando oímos algo en escala pentáfona sentimos que es música china, pero no, hay música mexicana también pentáfona, o hay música africana, o europea, de cualquier país del mundo. En la antigüedad todo el ser humano utilizó la escala pentáfona por ser una escala muy natural. Entonces, al hacer esta composición yo utilicé esta escala y ustedes van a escuchar, bueno, la comunión de esta misa. Gracias por el recuerdo. Ruquito, Ruquitas, escuchamos la comunión con la Orquesta Sinfónica de Japón, dirigida por nuestro gran amigo, nuestro visitante extraordinario, el profesor José Luis Aguayo. No más, para que no se anden, quien me está acompañando, les presumo, canales, porque estoy encantadísimo, profesor. Me enseña el profesor un folleto en donde está la Aguayo Requiem. Me supongo que es una indicación, ¿no? Un programa. Y me dice que esto fue grabado en vivo allá en una iglesia de Japón, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí tengo la foto, y bueno, está la foto del profesor Aguayo. Ya le entendí lo que dice porque ya me enseñó clases el profesor Aguayo de Japón. No es cierto, pero miren, me causó extrañeza que en la foto del templo Carnalitos está, al fondo está una imagen de Cristo en la cruz. Entonces se supone, bueno, yo me suponía que la religión es otra, son muy diferentes a nosotros, y que considero que allá no llegaba el catolicismo, pero sí llega. El catolicismo es como en un 0.0, ¿qué será? Un 0.02%, algo así. O sea, Ajá. Es rarísimo encontrar una iglesia católica o cristiana de alguna otra religión. Rarísimo, pero sí las hay. Sí, pues ya vi que o al menos será, no sé, por no sé, pero bueno, me causó extrañeza. profesor. Pero bueno, siga usted, ya le estoy quitando No. Por favor, profesor, sí, siga usted. Sí, pero es muy interesante lo que dices, que es diferente, el tipo de religiones que ellos tienen, o inclusive hay mucha gente que es atea, ¿no? Completamente. Ajá. Y para mí lo importante no es que tengan una creencia así o asá, sino lo importante es hacer una filosofía de su propia vida. O sea, cada ser humano debe de hacer una filosofía de su propia vida. O sea, pensar, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué es lo que debo de hacer aquí en esta vida? Al terminar esta vida, pues me voy a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, al terminar, bueno, ¿a dónde voy? ¿O ya no hay nada? ¿O sí hay? En fin, no sé, hacerse una serie de preguntas y contestarlas, por supuesto. Si la respuesta es el ateísmo, estoy de acuerdo. Si la respuesta es otro tipo de religión o lo que sea. O sea, cada quien va a tener su respuesta personal y va a ser correcta siempre y cuando sea sincera, ¿no? Pero sí tenemos que tener una filosofía de nuestra propia vida para darle sentido a la vida. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo de hacer? Nada más lo que me van diciendo que haga. Entonces, eso no nos da una satisfacción real de lo que estamos haciendo en la vida. Claro. Creo yo que nosotros debemos de marcar, de trazar el camino de nuestra propia vida y nuestros objetivos. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos estudiar? ¿A quién queremos ayudar? En fin, ¿para qué sirve nuestra vida, ¿no? ¿Y a dónde va? Si tenemos esa filosofía, pues ya en nuestra vida va a tener un sentido amplísimo, ¿no? Total. Y en Japón hay muchos suicidios. Oh. Muchos suicidios. Mucho más que en México, por supuesto. Y es precisamente, creo que el problema está ahí. Que muchas jóvenes no filosofan, no deciden el significado o el camino de su propia vida. La sociedad, los adultos, se los trazan y tienen que ir por ahí, quieran o no. Ah, entonces, caramba. Hay mucha, no hay una satisfacción de lo que están haciendo en muchos aspectos, en muchos casos, ¿no? Y por eso se dan esos suicidios, ¿no? Eso los origina a sentirse, yo considero, que solos. Así es. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en nuestros tiempos de adolescentes somos incomprendidos, la juventud incomprendida, pero es lo real, porque pues, si siguen una línea que les marcan, no los dejan ser, uh-huh. Es que están atados a esas situaciones. Qué difícil es, pero sí. Como dice usted, profesor, son pláticas tremendísimas que ojalá me permita usted otra visita aquí con nosotros y platicaremos de muchísimas cosas más. Le cedo el micrófono. Claro que ¿qué sí. Sigue, profesor? Bueno, también quisiera hablar sobre el, por ejemplo, hacer una comparación de los subsidios de las cosas, ¿no? Hay gobiernos de algunos países que, por ejemplo, subsidian cosas importantes como los alimentos para la gente que tiene hambre, ¿no? Subsidio en la leche, por ejemplo, ¿no? Se subsidia la leche para que llegue a todos los lugares, a todos los niños, a todos los jóvenes que puedan alimentarse. Bueno, imagínense ustedes que un gobierno subsidiara bebidas alcohólicas. Uh-huh. Pues no, ¿verdad? No. Acá sería re bueno. Digo, yo no estoy en contra de la bebida alcohólica, pero no es indispensable, y mucho menos para jóvenes, ¿no? Al contrario, ahí, pues, si el que lo quiera consumir, que lo pague, pero no es necesario. Pero no sea lo que digan, ya puedes, ¿verdad?, tomártelo porque está subsidiado. Profesor, permítame, sí, porque vamos a corte y regresamos. Bueno, muy bien. Estás escuchando Gracias por el recuerdo con Don Nacho por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña.

está dirigido a maestros de música, ejecutantes, amantes de la música. No importa que no sepan todavía algo de música, pueden ser, vamos a empezar desde el cero. Vamos a estudiar teoría de la música, canto, flauta dulce, percusiones, desarrollo auditivo, rítmica. Es muy interesante, muy divertido. Claro que hay que hacer esfuerzos, dejo tareas. Sí, claro. Pero van a tener una gran satisfacción al darse cuenta que sus aptitudes musicales van a crecer con esos esfuerzos que hagan. Y posteriormente van a poder tocar a otro nivel. Y también hemos estado insistiendo en formar una pequeña orquesta de gran altura con gente de esta zona, de Amecameca. Tenemos varios alumnos y exalumnos ya de buen nivel, y pues cualquiera que tome este curso también podrá formar parte de esta orquesta. Entonces, es el domingo 5 de febrero a las 3 de la tarde en la escuela. Inicia a las 3 de la tarde, el domingo, en la escuela por única vez. Sí, después ya va a ser en las mañanas, los domingos en las mañanas. Domingos en las mañanas, de las 10 de la mañana. A las 12. A las 2 horas. Sí. Cada domingo. Cada domingo. Solamente el primer domingo, que es el domingo 5, va a ser de 3 a 5 en la tarde. ¿Hasta qué? ¿Cuándo termina el curso, profesor? Son 8 sesiones. Ocho sesiones. O sea, los 4 domingos de febrero y 4 domingos de marzo. Ajá. Muy bien, profesor. Pues ya están invitados, canalitos, canalitas. A ustedes que les gusta la música. Quieren aprender, pero este tipo de música, decía el profesor que a él le gusta la música toda, pero hay especialidades, y esta es una de ellas. ¿Qué nos va a presentar, profesor? Pues es el final ya del Requiem, concierto que se tocó en noviembre del año pasado, con la orquesta de Japón y el coro de Japón. Thank you. Gracias, gracias por el gracias, recuerdo. Gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo, gracias, recuerdo. Bien, Roquitos, Roquitas, ¿qué les parece todo esto? A mí me parece extraordinario, hasta se me cuenta la lengua, extraordinario. Nos llamó nuestro gran amigo Lalo, en los Zumba, y nos pregunta en dónde va a ser el curso, profesor. Sí, es en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Es, Avenida Chapultepec. Avenida Chapultepec. ¿Alguna cooperación? Sí, son 500 al mes. ¿500 pesos al mes? Ajá. Son dos meses. Dos meses. Ajá. O sea, serían 1,000 pesos y se llenan de aprendizajes, se llenan de lecciones musicales, canalitos, canalitas. Ojalá lo puedan tomar. O Zumbita, allá te recomendamos con los amigos allá en la peluquería Leti. Son grandes amigos, profesor. Don Abraham y Lalo de los Zumba y doña... Ya se me volvió a olvidar su... Elsa, ya no se olvidó. Son grandes amigos, son radioescuchas de aquí, de Amecameca, de La Voladora. Tienen su sala de peluquería. Si a ustedes se le ofrece, allá vaya con don Abraham y le deja con orejas nuevas, profesor. amigos, desafortunadamente el tiempo los comió. Yo le agradezco muchísimo al profesor Aguayo la gentileza que tuvo para llegar aquí a esta hora de Gracias por el Recuerdo. Y platicar esas experiencias que tiene tan, tan bonitas, platicarnos de su bello, bello trabajo, porque es bello, eso de componer, en fin, habría muchas palabras para vanagloriarlo, pero no hace falta. Escuchando lo que escuchamos, la música, con eso ya es más que su presentación, profesor. Ah, muchas gracias. Y pues no se les olvide no ser víctimas del sonido, sino disfruten del sonido y disfruten de la buena música. Gracias, profesor. Esta es su casa, cuando quiera. Ya sabes, las puertas están abiertas para, ya sea conmigo, con Chío, en fin, con los diferentes programas que hay en La Voladora, el tiempo que usted tenga, tiempo, para que sea la redundancia, visítenos. Claro. Y si es aquí con nosotros, créanme que se lo vamos a agradecer muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Y mire, profesor, obsequio de La Voladora. Este libro lo dejó nuestro director, el señor... Marco Lara, sí, híjole, se me olvida, no le digo, es que estoy nervioso cada vez porque, bueno, en fin, se lo obsequiamos con todo cariño de parte de La Voladora, profesor, y ojalá, y vuelvo a reiterarle a usted, visítenos, claro, estamos encantadísimos, tiene tiempecito, córrale para acá, le invitamos un cafecito, aquí no fumamos, pero un cafecito, pero venga a platicar con nosotros, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, gracias. Bueno, canalitos, siempre se nos corta. Corte y regresamos. Estás escuchando Gracias por el Recuerdo. Con Don Nacho, por La Voladora Radio 97.3 FM.